Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. El día de hoy, en Ariles y más ariles, escucharemos y platicaremos sobre los hermosos sones istmeños. Estos sones expresan una de las culturas más antiguas e interesantes de nuestro país, la cultura zapoteca. Quienes hemos escuchado una conversación en zapoteco, sabemos que este idioma no se habla, se canta. La manera de referirnos a ellos con la palabra zapotecos es el resultado de la forma como los llamaron los conquistadores españoles, quienes a su vez lo tomaron de la forma como les llamaban los pueblos vecinos. Pero el nombre real de este pueblo, del pueblo zapoteco, es Vinizá, que significa la gente que proviene de las nubes. Es, por supuesto, un nombre mucho más bonito y significativo, así es que nosotros nos referiremos a ellos como el pueblo Vinizá, el pueblo que proviene de las nubes, aunque mantendremos también la palabra zapotecos, pues de otro modo tal vez no muchos sepan a quiénes nos estamos refiriendo. Además, en la región istmeña confluyen otras culturas como guaves, zoques, mijes y chontales, por lo que la cultura tradicional istmeña es un crisol milenario. Los sones istmeños se cantan principalmente en Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Ixtepec y hasta en Matías Romero, y por supuesto en los pueblos y rancherías del Istmo de Tehuantepec. Una de las principales características de los sones istmeños es la belleza, virtuosismo y sencillez con los que se tocan las guitarras y los requintos. Hay sones muy rústicos que se cantan en las rancherías y otros muy elaborados, con maestros de conservatorio e instrumentación sofisticada. Escuchemos, para empezar, Xunku Stine con el grupo Vini Gulasa, que significa algo así como los antiguos zapotecos. Xuncustine se da tijeli, timaganu de keishimacha. Xuncustine se da tijeli, timaganu de keishimacha. Chigusa chopabeu de que guinelina pushiete na la judena. Chigusa chopabeu de que guinelina pushiete na la judena. Ne pachutu inabadi jali, uchilaka beke gannu dio. Ne pachutu inabadi jali, uchilaka beke gannu dio. Ninke gannu panesa gunase ne tunga zine na bianus tu visio. Ninke gannu panesa gunase ne tunga zine na bianus tu visio. Ne pachu giganu ne zasia, buka una ke chu giginiu. Ne pachu giganu ne zasia, buka una ke chu giginiu. Guti kasira ti badu japatina la kazate kasi badungiu. Guti kasira ti badu japatina la kazate kasi badungiu. Nepachuti nabadi jali, ujilaka beke gannu dio. Nepachuti nabadi jali, Puchilaca ve que ganu dio, nin que ganu panesa gunase netungas dinena vianus tu visio, nin que ganu panesa gunase netungas dinena vianus tu visio. Ne pachuji ganu nesasia, buka gunake chuji giniu. Ne pachuji ganu nesasia, buka gunake chuji giniu. Guti kasira tiba du japati na la casa te kasiba dungiu. Guti kasira tiba du japati na la casa te kasiba dungiu. Esta pieza que escuchamos, Xunku Sinté, del grupo Vini Gulasa, es muy representativa del son ismeño. El trío Vini Gulasa, de Juchitán, Oaxaca, lo integran Félix Jiménez Álvarez, Mateo López López y Pablo Jerónimo Rasgado. Las piezas que estamos escuchando en este programa están contenidas en el disco La Tortuga, sones ismeños, que amablemente nos hicieron llegar los amigos de Discos Corazón. Escuchemos otros sones ismeños. Ni Bixi Ciña y María con el trío Vini Ulasa. Ya liguna ñone bichichi Ujili paichagana ya likezi uchicharaliji Chinakubigu kabia ya liguna ñone bichichi Ujili paichagana ya likezi uchicharaliji Chinyalu kuna mazi unu vidu vigela kebina Sake kasto vini biana vichichi vichichi zimia Chinyalugu na mazi unu vidu vigela kebina Sake kasto vini biana vichichi vichichi zimia Ya cayó un año, una zeiku, Ujiliu guagulus piano que chegu cheu que chegu chichu. Washiniguta nunda ya cayó un año, una zeiku, Ujiliu guagulus piano que chegu cheu que chegu chichu. Eregini se da chichi vini ni ne no cagi. Dale vini guyulaji bijagu vida nikichi Geregini seda jiji vini nine nukagiji Dale vini guyulaji bijagu vida nikichi Chinyalugu na masi unu vidu vigela kevina Sake kasto vini biana bijichi vi Shiji zi Thank you. Racala yegini uneza lua Yanagelas tu visionena Racala yegini uneza lua Yanagelas tu visionena Panusto vienda shela kucha Yubaga bichaga nanela Panusto vienda shela kucha Yubaga bichaga nanela Nainda shela ke zanda maria Likanan nuruni bialuna Nainda shela ke zanda maria Likanan nuruni bialuna Stuve lucha viana gutiña Shindigune tulurundicha Stuve lucha viana gutiña Shindigune tulurundicha Yuji guia lisa que cana, uditindaya stilineza zeu. Yuji guia lisa que cana, uditindaya stilineza zeu. Daninaia vinisu maria, gaje isa que nyuji no cheu. Daninaia vinisu maria, gaje isa que nyuji no cheu. Shela que Santa María, Licanan nuruni via luna. Nainda Shela que Santa María, Licanan nuruni via luna. Stuve lucha viana gutiña, Sindigune tulurundicha. Stuve lucha viana gutiña, Sindigune tulurundicha. Yuji guia lisa que cana, uditindaya stilineza zeu. Yuji guia lisa que cana, uditindaya stilineza zeu. Daninaya vinisu maria, gaje isa que nyuji no cheu. Daninaya vinisu maria, gaje isa que nyuji. La religión entre los antiguos zapotecos se caracterizaba por una extensa población de dioses relacionados con la naturaleza, la lluvia, el sol, la noche, la fertilidad, el nacimiento, la cosecha. Las creencias prehispánicas se mezclaron con la religión de los conquistadores, dando lugar a un sincretismo religioso que se mantiene hasta hoy en día. Los ritos mortuorios entre los zapotecas constituyen uno de los aspectos religiosos más destacados de esta cultura. En la actualidad, algunos zapotecos también se han convertido, gracias a los misioneros estadounidenses, a sectas evangélicas, como bautistas, testigos de Jehová, congregacionales, adventistas del séptimo día, sabatistas, mormones y presbiterianos. El sentido religioso abarca la totalidad de la vida zapoteca, la siembra, la cosecha, el nacimiento, las fiestas, el matrimonio y la muerte. Estos sones ismeños que estamos escuchando se interpretan en las velas, que son fiestas religiosas que se celebran por distintos motivos, por los santos, se les dedican a las plantas, a los oficios, a la siembra, al nombre, al bautizo, a la muerte. Para realizarlas, se necesita de un conjunto de características, mucho trabajo, dedicación, ahorro económico, así como la solidaridad entre las sociedades organizadoras. Es notoria la unidad que existe entre las antiguas costumbres zapotecas y la cultura española. En la actualidad se realizan velas, también de carácter político, convocadas por organizaciones y agrupaciones. También hay velas en las tabernas y muchas otras. escuchemos una clásica melodía ismeña, Viejo Lucuxbu, con el trío de Luis Sánchez, contenido en el disco La Tortuga, Sones Ismeños. Vedaka kana Chito palu sabu ci segio baga Dei che io diva vedaka kana Chito palu sabu ci segio baga Ma che zanda di ci se la luca Che io vini golo li ci buraka Ma che zanda di ci se la luca C'è io vini golo lì ci buraca Pavianga na guati vini lì ci lo Ninche perugu bianga di giacchini Lo agaia na gheda ti ci venina Ma nanno segune gana paralì Allo guanisci scagi parana Bicaghi e tirici udo iaghi dirua Ora uniti stiullo che guci pena Pasine una viuse ora se lo lucchia Come macagi c'è con i piana d'usso Si nava sa bene lì viejo Macagice con i piana d'uso, si nava sa bene li viejo lucuso. Nama gunieni dei rani giandì Tu che guni creni sa gignani là Ti non sta le brasi rosigi denà Purti che guaiuia catunga guna La rima villuse canzion di giassà Ni un lacchi Luis Sánchez di non esaghià La rima veloce canzion di Jazza Nulla che Luis Sánchez di non esaghià Come macagice con i piana d'uso Si nava sa bene li viejo lucuso Come macagice con i piana d'uso Si nava sa bene li viejo lucuso Escuchamos Viejo Lucuxbu con Luis Sánchez. Esto es Ariles y más Ariles en Radio Tepoztlán. En esa pieza percibimos la característica voz, a la vez ronca y cálida, y el fraseo rápido y sentido de este intérprete, Luis Sánchez, con quien ahora escucharemos el son que da nombre al disco que estamos escuchando, que es precisamente La Tortuga. Tinga gasiene de legira. Chigunda vigo de dijasa. Tingan gasiene de legira. Una se vigo paraguachi. Nanda cascuidi chumesuki. Una se vigo paraguachi. Nanda cascuidi chumesuki. Ay, vigo wini tan si caro, maro pañaca me getago. Ay, vigo wini tan si caro, maro pañaca me getago. Se guavillo son es sumiso, nanda mamá abuela ne sudillo. Se guavillo son es sumiso. Nanda mama abuela ne su dio, viresa guabi derecho nesa. Nanda mama abuela si gubagesa, viresa guabi derecho nesa. Nanda mama abuela si gubagesa. Vigo gula ki vire manye, ma guabi winin di la casie. Vigo gula ki vire manye, ma guabi winin di la casie. Vigo una roba, vigo naro, iri di papa lunisado. Vigo una roba, vigo naro, iri papa lunisado. Ti vigo wini appena risa, però maro sette chi c'ha ganna. Vigo wini appena risa, però maro sette chi c'ha ganna. Na vigo io so singarinio, un lesa inizio ti gelastio. Na vigo io so singarinio. Le sai nisso ti gelastio, ai che sapesa ma peccaccia, la che nutrio la gina, ai che sapesa ma peccaccia, la che nutrio la gina. Maregna wini tan si caro, na pupusciaga na tumbullo, maregna wini tan si caro, na pupusciaga na tumbullo. Vigo wini appena risa, però maro sette chi c'ha ganna. Ti vigo wini appena risa, però maro sette chi c'ha ganna. Na vigo io so singarinio, un lesa inizio ti gelastio. Na vigo io so singarinio, un lesa inizio ti gelastio. Ai che sapesa ma peccaccia, laga che nutrio la gina. Ai che sapesa ma peccaccia, laga che nu. Pobre tortuga, en esa pieza acaba hecha un mole asado al horno. Hay mucha poesía muy bella escrita en lengua zapoteca, que como ya dijimos, cuando se dice, se canta. Escuchemos la traducción al castellano de un poema del poeta zapoteco Enedino Jiménez. Somos la gente de las nubes. La raza que ama su ascendencia. Los antiguos zapotecas se llamaron Gulá-Zá. Amaron al dios del sol, del águila y del tigre. El sol alumbró el camino de la gente de las nubes y alumbró todo cuanto sus manos hicieron. El águila les enseñó cómo surcar el aire, elevarse hasta lo alto del cielo. La temeridad y el aguerrido combate les fue enseñado por el tigre. Las aves que surcan el camino al cielo también fueron amadas, al igual que la música, que entonaron y danzaron. Aquellos dones los heredaron los zapotecas de hoy, aquellos de la raza que ama su ascendencia. Este poema habla de la combatividad del pueblo zapoteca, que a lo largo de la historia ha mantenido la resistencia, primero contra la conquista española, luego contra el gobierno del Estado y más recientemente con los movimientos populares ejemplares, como el protagonizado por la histórica coordinadora obrera campesina estudiantil del Istmo, la famosa COSEI, en los años 70 del siglo XX. Tal vez una de las melodías más representativas de la cultura tradicional mexicana es La Llorona, y una de sus versiones más preciosas es precisamente La Llorona Tehuana. si el corazón peca, llora, heridas de un tierno amor. Por una linda tebuana lloró nada más hermosa que una flor. Ay, ay, ay, llorona, llorona, tú eres mi chunga. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero Dios linda eres nunca. Del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ya llorona, llorona, de ayer y hoy. Ay, ay, ya llorona, llorona, de ayer y hoy. Ayer en maravilla fui a llorona y ahora ni sombra soy. Ayer en maravilla fui a llorona y ahora ni sombra soy. Ali de Cheguigu, llorona, carelu de Yuduro. Digi Libia de Cheguigu, llorona, carelu de Yuduro. Navacubida Nikichi, llorona, uluilu tilaspido. Navacubida Nikichi, llorona, uluilu tilaspido. Pero ay, ay, ay, llorona. Llorona, linga nacié, pero allí, allí, llorona, llorona, linga nacié. Tiene la tan sicaroa, llorona, visito nanga nacié. Tiene la tan sicaroa, llorona, visito nanga nacié. Tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Ay, ay, ay, llorona. Llorona, llévame al mar. Ay, ay, ay, llorona, llorona, llévame al mar. A ver a los buceadores, llorona, qué perlas van a sacar. A ver a los buceadores, llorona, qué perlas van a sacar. Las campanas claras dicen, llorona sus esquilas van volteando. Las campanas claras dicen, llorona sus esquilas van volteando. Si mueres, muero contigo, llorona, y si vives, te sigo amando. Si mueres, muero contigo, llorona, y si vives, te sigo amando. Esta versión de La Llorona, interpretada por los hermanos Plutarco y Alberto Ríos, fue grabada hace más de 30 años en Salina Cruz, Oaxaca. La parte cantada en zapoteco es especialmente bella. Escucharemos a continuación dos sones ismeños más, interpretados por los hermanos Alberto y Plutarco Ríos, de esta grabación de 1981, reproducida en el disco La Tortuga, Sones Ismeños de Discos Corazón. Parinica vena nesalu, gujila kabena gaspidono, gujila kabena gaspidono, nanga tipeu, ne tipeu naranashi, ne legidu village do, ne sachaga naneli, nanga tipeu, ne tipeu naranashi, ne legidu village do, ne sachaga naneli. Si te hablan de mi muchachita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Parini cabe de Nacho un castine, parini cabe de la quecheni. Parini cabena chun castine, parini cabena che ceni. Limanano ne capeu pero na giri, ne legidu village do, ne sacea ganna ne li. Limanano ne capeu pero na giri, ne legidu village do, ne sacea ganna ne li. Si te hablan de mi chun camilla, si te hablan de mí no has de hablar, si te hablan de mí chunca mía, si te hablan de mí no has de hablar. Tú bien sabes que soy feo pero te quiero, te doy todo el corazón y me casaré contigo. Limana no le cape pero la chieli, ne le guidu village do, ne sacha gana. Nelly. Dinga ti son guidi son si caru Son irusigi su sigi un su giau Nanga na gieli badu già passò Siro no sobi che sanna passò Dinga ti son guidi son si caru Son iru tipi su sigi un su giau Nanga na gieli badu già passò Siro no sobi che sanna passò Guaya bene mi pa chubir uraña chupayu sene sini surie que pesia ya ni go pa chubir uraña no bicho si no guiña no guie no sandie no visa no caguito nese para licha gana lunena porque nanga ti su conformal que peque sanda si a no sacar Son quini son si caru Son irusi Gesù tipi su giau Nanga na gieli Badu già passò Siro no sobi che sana passò Pa guaya venili Pa chubir uraña Che pesia ya ni go mo ni go Pa chubir uraña Che pesia ya ni go Nu bicho si nu guiña nu guie Nu sandie nu visa nu cagitu nese para licha gana lunena para lienga ti junco formal que peque sana si anu saca ay papá a que nana triabanina ay mamá a que nana triabanina escuchamos el feo y el son Winnie, con el grupo de los hermanos Ríos, de Salina Cruz, Oaxaca. Existe una versión más reciente de este son Winnie, en un disco de Putumayo. Winnie significa pequeño, así que este es el son pequeño. Escuchemos ahora a otros grandes intérpretes del son ismeño, los andariegos, con el famoso Rancho Gubiña, de Herminio Ruiz, y luego escucharemos Sollozando, de Eustaquio Jiménez Girón, y La Juanita, del Dominio Público, todos con el grupo Los Andariegos. Daniali Rancho Gubiña Última Chá Dani Bisalo Aseña Tigie Nibirina Necamacito Saya de Li Necamacicaro Guillichua Rancho Gubiña Sade Calachen sanali Chigun Daniali Rancho Gubiña Puti Machá Dani bisalo aseni atigie nibiniruna Nekamasitu sayadeli Nekamasikarugijichua Ranchu guviña sadenguli Kinia kalache nusanali Thank you. Shina Para Gijela Shunashido Kabati Paka Dindanino Ranchu Vinya Sateburli Vinya Kalaje Nusari Ranchu Vinya Sateburli Kinya kalaje nusanari. Sollozando tu amor te pido, porque hace mucho sufro por ti. Dane pispisi Ciede guna puri, runariu yuba la cidua, rate de gendara nasi, pa che ginu castingana, si andi yuba ride nana, rutina de cibi ali, urti duna vena cedi. Besos dame el calor, pa calmar mi cruel sinsabor, pues llorando muy de dolor, yo me muero por tu amor. Esta vida es nada sin ti, qué castigo pobre de mí, que sufro desde que te vi. Porque te amo con frenesí. Thank you. changa sika rulukwana sika pegi elegasi changa sika rulukwana sika pegi elegasi wana rwari shandinashi deshena kadini siasi wana rwari shandinashi deshena kadini siasi. El alma que se muere, mi corazón no palpita, es tan solo por Juanita, la que no sé si me quiere. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabellos de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Escuchamos Rancho Gubiña, Sollozando y La Juanita con el grupo Los Andariegos de Juchitán. Uno de los sones más sobresalientes y gustados es el de la petenera, danza originaria de Almería, España. Se dice que la petenera era una cantante flamenca originaria del pueblo de La Paterna. Esta pieza, llegada de Almería, pasó por Cuba, donde recibió influencia africana, y desembocó allá en una guaracha. También llegó a la zona del Istmo, donde se convirtió en una de las piezas zapotecas más gustadas, la petenera zapoteca, ejecutada en 6/8 y acompañada de guitarra. Escuchemos una versión muy tradicional y característica de esta pieza a cargo del grupo Los Pergaminos. Thank you. salí a pasear por las montañas de luna. Anoche salí a pasear por las montañas de luna. Salí en busca de amor. Ay, mi amada petenera, salí en busca de amor, ay, mi vida, pero no encontré ninguna. Salí a pasear de amor, ay, mi vida, pero no encontré ninguna. Petenera, petenera, petenera del horizonte, y te canto triste, lloro, ay, mi vida, como un pájaro en el monte. Triste canto, triste lloro, ay, mi vida, como un pájaro en el monte. Escucharemos además La Petrona, también a cargo del grupo de Los Pergaminos. Thank you. jardín del amor hay peñón, se para un pajarón. En el jardín del amor hay peñón, se para un pajarón. Después de picar la flor hay peñón, no quiso permanecer. Después de picar la flor hay peñón, no quiso permanecer. Escuchamos La Petenera y La Petrona de Los Pergaminos, un trío integrado por Eleno Ortiz Espinosa, Genaro Gutiérrez Castillo y Juan Bieluna Rodríguez de Tehuantepec, Oaxaca. Con esto terminamos nuestro programa dedicado a la música del pueblo de la gente de las nubes, el pueblo zapoteca. No nos queda más que despedirnos y agradecerles por su amable atención a este programa. Nos escuchamos en una próxima emisión de Ariles y Más Ariles por Radio Tepoztlán. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y Más Ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.